tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, estuvieron participando de esta enorme convocatoria a Plaza de Mayo para rechazar el acuerdo del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional. La consigna es, la deuda es con el pueblo, no con el Fondo Monetario. ¿Qué significa para los sectores populares un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, es algo que estuvimos viendo durante todo este año, cuando desde el gobierno, por ejemplo, se planteó que no se podía pagar un segundo IFE, cuando la reforma vinculada a las jubilaciones mostró que se deterioró el ingreso de los jubilados y jubiladas. Bueno, la verdad es que buscar un acuerdo con el Fondo Monetario significa todas esas cosas, ¿no? Significa ajuste, significa que los recortes vienen por el lado de quienes más los necesitan, en lugar de estar pensando en que hay que generar trabajo, que hay que combatir la pobreza, que bueno, que en general son consignas que se usan para las campañas electorales, pero que después, cuando vamos a los hechos concretos, esa es la realidad objetiva. Entonces, en el barrio significa que hay más gente que viene a los comedores, más gente que pide poder ingresar a un potencial trabajo. Bueno, esa es la realidad que nosotros le vemos la cara y que el INDEC lo dice en números. Pero además, los movimientos populares tienen propuestas concretas para empezar a resolver esta situación en los barrios. Ustedes vienen construyendo una serie de propuestas al respecto de la reducción de la jornada laboral, de un salario mínimo, la propuesta del trabajo para cooperativas que de alguna manera empezarían a resolver esta situación en los barrios populares. Lo que pasa es que, bueno, este debate sobre el Fondo Monetario es un debate más estructural. El Fondo Monetario incluso le prestó al gobierno de Mauricio Macri, por fuera de sus propios reglamentos, en un evidente apoyo político, ¿no?, a ese gobierno, al proyecto que ese gobierno estaba desarrollando. Entonces, nosotros, el planteo que le hacemos al gobierno tiene que ver con recuperar el trabajo genuino, pero en el fondo, digamos, de todo esto, está cómo se usan los recursos que tiene el Estado. El Fondo Monetario no piensa en la reactivación del empleo. El Fondo Monetario está pensando solamente en que le podamos devolver la plata que prestó, digamos. Está claro de que fue a un gobierno constitucional, pero también lo que está claro es que transgredieron sus propias reglas. Está claro que ese dinero no se usó para desarrollar el país, sino que una parte muy importante se reforzó la fuga de capitales. O sea, esos mismos acreedores son los que recibieron ese mismo crédito, así que bueno, hay una serie de situaciones muy irregulares. Y condenar al pueblo a tener que pagar esa deuda, que es una deuda con todas las irregularidades que te marcaba antes, a costa, digamos, de estar pensando en recortar los recursos para los que más lo necesitan, bueno, nos parece un total despropósito. Entonces, no hay proyecto viable si se piensa en que hay que pagar una deuda, insisto, que compromete el futuro de nuestro país. Fue sin duda una expresión de enorme representación y descontento de los espacios que conforman este bloque que marchó esta semana a Plaza de Mayo. ¿Hay algún tipo de interlocución con el gobierno del Frente de Todos de estos espacios? Mira, hay un diálogo permanente. El problema es que muchas veces incluso no se cumple con la palabra de los acuerdos a los que se llegan. Y los acuerdos tienen que ver con la asistencia a esos comedores y merenderos de los que te hablaba antes. Los acuerdos tienen que ver con reforzar los espacios de trabajo a través del potenciar y de capacitación, pero bueno, que son parches, ¿no? Porque en realidad son cuestiones muy insuficientes, digamos, mirando la magnitud de la situación. Cuando se habla incluso de que la importancia de que el plan se convierta en trabajo, la magnitud hoy del potencial trabajo realmente no es algo que tiene, digamos, la magnitud de la cantidad de gente que realmente necesita tener un empleo. Está muy, muy distante una cuestión de la otra. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, que no se están creando. O sea, hay un rebote que tiene que ver con la capacidad instalada pero es una recuperación que tiene muchos límites y que es muy lenta, y que en realidad, si realmente queremos abordar esa situación, bueno, la situación de hambre no puede esperar, ¿no? No podemos decir, bueno, esto va a recuperarse en 1 o 2 años, y mientras tanto, ¿qué? Bueno, mientras tanto, lo que el propio gobierno destina a resolver esa situación, o bueno, a paliar esa situación, porque no la resuelve, bueno, se deteriora día a día, porque bueno, con la inflación de los alimentos, por ejemplo, ¿no? Cada recurso que se destina termina diluyéndose con los niveles de inflación que estamos teniendo. Y muchas veces, además, con las 4 o 5 firmas que componen la producción de alimentos en nuestro país, terminan otra vez ese dinero en los mismos bolsillos, ¿no? Sí, una parte importante con el monopolio de la producción de alimentos que tenemos y de quienes son los formadores de precios hoy, sabemos de que efectivamente los principales beneficiados, por ejemplo, de la tarjeta alimentar fueron los supermercados, y bueno, y en general, digamos, de todos los recursos que pone el Estado en el sector más empobrecido para la compra de alimentos. Uh-huh. Entonces ahí tenemos un círculo vicioso que no se ha logrado romper. Uh-huh. Nosotros hemos planteado muchas veces en estas propuestas que vos nos decís que nosotros hemos dicho al gobierno, parte de esas propuestas tiene que ver con que con esa tarjeta alimentar o que con cualquiera de los ingresos monetarios que hace el gobierno se pueda, digamos, comprar en los negocios de cercanía. Bueno, eso sabemos aparte que el sistema impositivo es un sistema muy regresivo que castiga precisamente a los pequeños comercios, a las pequeñas y medianas empresas, en lugar de fortalecerlas y fomentarlas. Entonces, bueno, ahí siempre terminan ganando los mismos. O sea, solamente hay que mirar los números de los ingresos de las grandes empresas monopólicas durante la pandemia y te das cuenta que mientras todos perdimos y todos hicimos sacrificios y se deterioró el ingreso de los argentinos, bueno, ellos han ganado fortuna. Entonces, hay una situación ahí de injusticia, de desigualdad, que no se está abordando, más allá del relato que haya construido, nos está abordando, y en ese marco se está planteando cómo se ajusta, cómo cierran las cuentas para que al Fondo Monetario se le pueda pagar. Bueno, eso es lo que nosotros estamos planteando, que es totalmente irregular, que hay una situación muy crítica, que es esa la primera deuda, ¿no? Por eso decimos la deuda es con el pueblo. Eso es para nosotros la prioridad que debería tener el gobierno. Clarísimo. Silvia, como siempre, te agradecemos que nos destines este ratito para poder conversar aquí en la radio. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre. Hasta luego. Buenos días.